Es Mundo Radial, el informe de X mensual para abril y mayo 2004. Tres veces por semana en 15825, con ustedes, Glenn Hauser. Nueva frecuencia para Radio Guarujá Paulista, São Paulo, Brasil, es 5930, con pruebas, dice Sarmiento F. Campos, incluyendo su programa de X, los domingos universales a las 0030, las ondas cortas de Guarujá, y medida por Bjorn Malm, Ecuador, en 5930.44, y también en 3235 y 5045, nos acuerda Celi Romais, Actividad de Xix. Samuel Casio Martins, en São Paulo, captó a una radio comunitaria en 4900, llamada Radio Comunidade das Gerais, el 21 de marzo de las 21:55 hasta cierre a las 22:08. La frecuencia anunciada bastante lejos, 5010. Debe ser una pirata, rara en onda tropical. En conexión digital, Rafael Rodríguez anotó reactivar a la frecuencia peruana de 6329.1, llamándose ahora Radio La Voz de El Faique, el 22 de marzo de las 01:40 hasta cierre abrupto a las 02:35, con música popular y saludos, presumiblemente antes el transmisor de Estación C. Radio Altura, Chaupimarca, Perú, encontrada en la nueva 5014.4 a las 11:25, diciendo Somos Altura, según Hiroyuki Watanabe, Japón, Radio Nuevo Mundo. La confirma Bjorn Malm, Ecuador, a las 20 horas en 5014.38 en vez de 5009.7 variable. Bjorn Malm en Ecuador captó el 30 de marzo a las 11:25 a Radio Familiar Cristiana en 4916.0 variable, desde un lugar desconocido, aunque es el nombre de una cadena colombiana en FM. Un poco abajo de 1820 kHz hay dos armónicos en casi la misma frecuencia variada, en 1819.93. Mark Mormon en Vermont identificó a HJTT, Ondas del Porvenir, Samacá, Colombia, 2 por 9 días, de las 09:47 a 10:06. La otra es HILB, La Grande, Radio 91, Bonao, República Dominicana, en 1819.87, captada por Adán González en Venezuela, a las 22:48 hasta pasadas de las 00:15. XRMX, Radio México Internacional, se mantiene en el aire, aunque muy débil, captada aquí en Oklahoma desde su inicio a las 12:57 del 1 de abril en 9705, gracias a La Voz de América por quitarse de la frecuencia. En Radio Católica al Día nos revela su redactor Mike Dorner que existe en Papúa Nueva Guinea una nueva cadena nacional católica en FM, llamada Catholic Radio Network Papua New Guinea, y están para agregar por lo menos tres transmisores de onda corta en Alotau y Rabaul, pero primero muy pronto por los 4960 kHz en Banimo. Pieceli Romais, Actividad de Xish, informa José Moesir, Portera Gemelo en Mato Grosso, que La Voz de Armenia transmite ahora en español a las 02:30, en 9965. No se escucha la emisora de la República Centroafricana, pero otra emisora desde afuera llega bastante bien aún en Florida, dice Hans Johnson, Cumbre de X. Es Radio Endeque Luca, de las 18:30 a 19:30 a través de Inglaterra, en la nueva 15470. La nueva frecuencia en español para Centroamérica de Radio El Cairo, Egipto, 11855, de las 0045 a 02 horas, está mezclando con Family Radio Florida, ya utilizando esta frecuencia durante muchos años y horas. Después del cambio de la hora local el 7 de abril, se encuentran las emisiones en español de La Voz de Israel a las 10:20 a 10:30 en 15640 y 17:535, 19:45 a 20 en 17:535, 15:615 y 11:605. Además, Ladino de 15:45 a 15:55 en 17:535 y 15:640. Dice el esquema vía Alokesh Gupta. Los observadores de Bulgaria proveen el nuevo esquema de La Voz de Turquía, única emisión en español de 16:30 a 16:55 en 13:640. Emite La Voz de Grecia en español a las 14:30-15, tiempo universal, por 12:105. Dice Henry Clements, Suecia, que cuenta con una señal avasalladora y programación extremadamente aburrida. Después del cambio de horas, los programas en español de la Radio Internacional de Serbia y Montenegro se encuentran a las 19 en 7200 y a las 23 para Sudamérica en 9680, informó Marcelo A. Conaccioni, Conexión Digital. El croata argentino Emilio Pedro Poverinic nos entera de las actuales emisiones en español de La Voz de Croacia vía Alemania, en 9925, a las 22:30 y 02:30, por algunos 23 minutos. Los observadores de Bulgaria adelantan el esquema de Radio Budapest, Hungría, 21:30 en 6:025 y 11:08:30, 03:30 en 3:975 y 6:025. Nos enteran Hugo Longhi, Adán González y Rubén Guillermo Marginet que Radio Eslovaquia Internacional anunció la posibilidad cierta que la emisora deje de transmitir por onda corta a partir del próximo 1 de mayo. Pueden dirigir sus cartas de protesta al director de la radio eslovaca, Jaroslav Resnik, a reznik@slovakradio.sk. Nos informó Marcela Gregorcová, jefa de la redacción española, en vigor desde hace solo un año, que tratarán el tema con mayor profundidad el 18 de abril en Cartas de Oyentes. Sintonice a las 14:30 en 9:440 y 11:600, 20 horas en 6:055 y 11:650, y 02:30 en 9:440 y 11:990. También se puede registrar protestas en www.ratzer.at. Es posible hacer de X en modo digital DRM. En Virginia, Mark Fine tuvo éxito en captar la emisora estudiantil en Erlangen, Alemania, Bet Express, con solo 100 vatios en 15.896, alrededor de las 23 tiempo universal, con buen sonido estereofónico, durante 2 minutos. Las lenguas españolas ahora se denominan político-rectamente lenguas cooficiales en Radio Exterior de España. La información en catalán, gallego y vasco se transmite ahora de lunes a viernes 12:40 en 21.700, 21.610, 21.570, 21.540, 15.585, 15.170, 13.720, 11.910 vía China, 11.815 y 9.765. Encuentro que la onda corta de Los Ángeles, KVOH, en 17.775, no se llama más La Voz de la Esperanza, sino al abrirse a las 15 horas, La Voz de la Restauración, por parte de un secto californiano. Radio Nacional de Venezuela, aunque inactiva desde su propio país en 9.540, aparece en diversas frecuencias de Radio Habana Cuba. No solo los domingos por la mañana desde las 14 con Aló Presidente en 17.750, sino en otros días y horas. Jim Clark en Nueva York la captó a las 19.41 del jueves 8 de abril en 9.550. Adán González en Venezuela la captó el 7 y 8 de abril entre las 22 y 23 en 11.760. Son emisiones pregrabadas, ya que hay una total ausencia de noticieros o comentarios de actualidad, ni himno nacional al cierre. En la hoja relámpaga de la NASWA, César Ogío, en República Dominicana, agrega los 17.705 a las 20.45 con Radio Nacional de Venezuela, lo que anoto ser aún otra frecuencia conocida de La Habana. Don Jorge García Rangel quisiera informarnos sobre la política QSL de Radio Amazonas Venezuela, 4939 variable. No se debe enviar informes a la emisora misma en Puerto Ayacucho, porque no responde, sino enviarlos a él, encargado de manejar QSLs, junto con dos cupones de respuesta o $2 para cubrir los gastos de correo a señor Jorge García Rangel, Radio Amazonas, QSL Manager, Calle Roma, QTA, Costa Rica, número A16, Urbanización Alto Barinas, Barinas 5201, Venezuela. Se agradece $1 más para ayudar en los altos costos de impresión. Las emisiones clandestinas colombianas se encuentran en la frecuencia reservada para señales horarias, 10 MHz. En Venezuela, Adán González captó la cadena radial bolivariana, reactivada el 11 de abril a las 00:06, tiempo universal, con un parte de las acciones guerrilleras. Llamándose también Voz de la Resistencia, Somos FARC, Ejército del Pueblo, Estación Viva Bolívar, en contra del fascismo y del intervencionismo yanqui en nuestra patria querida Colombia. Música llanera, vallenatos, despedida a las 00:19, en modo BLS. También escuchada más tarde del mismo día universal a las 22:07, Estación Viva Bolívar, de los bloques Caribe José María Córdoba y Magdalena Medio. Daba parte de acciones guerrilleras y afirmaba que utilizarían 10 MHz para dar información sobre la lucha armada. Radio Familiar Cristiana, que parece ubicarse en Vereda La Puerta, Colombia, según Henry Clements, y antes en 4916, escuchada después por Björn Malm, Ecuador, en precisamente 4933 a las 11 horas. Una emisora captada por Björn Malm en 4960.55 variable a las 10, hemos identificado como Radio La Hora, Cusco, Perú, a pesar de su frecuencia normal de 4855.87, donde también se escucha a veces como a la 0130, y otra vez a las 10:51 en ambas, 4856.15 y 4960.55. Si puede bajar audio internet, visite al nuevo sitio de Björn Malm con ficheros de más y más emisoras de ondas corta y media, Voces de América Latina, en www.malm-ecuador.com. Reactivada después de más de un año, es Radio Santa Rosa, Lima, Perú, medida en 6047.14 por Mark Mormon, Vermont, de las 09 a 9:55 con programas religiosos. También captada en Inglaterra por Mike Barraclough a las 06:45. Y tan tarde como las 11:08 por Dave Valco, Pennsylvania, Cumbre de X. Antes en 9:07:22, Radio Victoria, Perú, se ha acercado a su frecuencia correcta de 9:07:20, captada por Jim Clark en Nueva York el 9 de abril a las 11 horas, también sintonizada en Portugal por Carlos Gonçalves, ventana de X del Club Danés, desde las 07:35 en portugués hasta desvanecimiento a las 09:15. Pienso que fuera Portuñol. Alfredo Locatelli en Uruguay nos informa que Radio Melodía Arequipa Perú regresó de 5907 a su frecuencia anterior de 5997, con religión en la mañana, fútbol por la noche, y también muy tarde o temprano a las 08 tiempo universal, medida en 5996.65 por Brian Alexander, Pennsylvania. Radio Pionera Teresina Piauí está en 5015 las 24 horas desde el 1 de abril, dice Henry Clements, repitiendo por la madrugada los programas de Radio Aparecida, y captada en Nueva York por John Scruleta, Cumbre de X, con excelente señal, mejor que antes, entre las 23:20 y 01:45. Acaban de escuchar Mundo Radial, grabado el 1 y 14 de abril 2004. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.